soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable gris local. Buenas tardes, compañero, amigo, maestro. ¡Ay! La hora de las tareas. Saco el pupitre, digo, saco el plumier y... ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. No me hagáis la pelota y enseñarme las tareas que el jueves pasado dijimos. Es que me, maestro, hoy... es que me la ha dejado mi hermana, que me la ha emborronado. Creí que mi maestro de primaria decía, los creíques y los penséques eran hijos de doña Ignorancia. Vaya hombre. Cuando hablábamos ahí, es que yo creí que, pues es que yo pensé que, y siempre decía eso, y nos dejaba planchados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien. Con un tiempo magnífico, desde luego. Vaya, sí. vaya. Y saliendo... además ya se ve que la tarde es más larga, sí, ¿eh? Sí. Y hay más luz, ¿no? Yo salgo a la calle todo lo que puedo. Se te ve el morenito que tienes, sí, en lo, ¿verdad? Alto, ¿eh? Se te ve la pátina que tienes ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué nos traes esta semana, Guillermo? Pues dijimos que íbamos a ver algunos vídeos para poder comentar ahora comportamiento animal. Recordad que hablábamos del cuervo de Nueva Caledonia. Hablábamos del cuervo 007, que tiene un vídeo en la BBC muy interesante, muy bonito. Y también hablábamos de algunos documentos gráficos protagonizados por un primatólogo holandés, un experto en primates, que se llama Frans de Waal, que es un genio, seguramente es el mejor primatólogo que hay en el mundo, y que nos acerca a nuestros primos bonobos chimpancés, también a otros primos más lejanos, y nos explica cómo el concepto empatía, el concepto compasión, el concepto cooperación, pues son conceptos que están ya en estos primos nuestros, ¿no? Es decir, la especie humana, contra lo que dicen los que tienen intereses en ello, no es una especie propiamente competitiva. La competición no es lo que nos ha llegado hasta aquí, lo que nos ha traído hasta aquí. Ha sido la cooperación, y eso se demuestra muy bien estudiando el comportamiento de nuestros primos, que bueno, pues que tienen todas estas, digamos, habilidades sociales, emocionales y cognitivas, ¿no? En algunos vídeos, lo digo porque tengamos una medida de dónde está la inteligencia del Homo sapiens, comparándola, la vamos a relativizar comparándola con la inteligencia de otras especies vivas, ¿no? Hablábamos el otro jueves de la Arabidopsis thaliana, esa planta emparentada con el brócoli que se defiende del mordisqueo de las orugas segregando una sustancia tóxica, una mostaza tóxica. Pero cuando los científicos reproducen las vibraciones de la masticación artificialmente en las proximidades de sus hojas, pues también emite esta sustancia, ¿no? Es decir, reacciona a las vibraciones de la masticación. Esto es un ejemplo de inteligencia en otros seres vivos, ¿no? Yo te confieso que desde ese día miro al brócoli con otros con ojos. Otros ojos. Sí, sí. Bueno, en los vídeos que se pueden rescatar en cualquier web que difunda vídeos, que tecleando cuervos de Nueva Caledonia o el cuervo 007, hay cosas tremendas. Hay una muy simple, un vídeo muy cortito de un par de minutos. Un cuervo tiene un tubito, una probeta, con agua, hasta media probeta, y en el agua flota, en un corcho, flota un trocito de comida. Y el cuervo no llega a la comida. Entonces se pone a buscar qué tengo a mi alrededor, porque estos animales sorprendentemente utilizan herramientas. Entonces, alrededor tiene piedras. Bueno, pues ¿qué hace el cuervo? El cuervo puede pesar 50 gramos, 100 gramos, no lo he mirado. Y su cerebro, imagínate, es más pequeño que una nuez, por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué hace? Pues empieza a echar piedras en el tubo para que suba el nivel del agua hasta poder alcanzar el trocito de comida. Esto es una operación que seguramente muchas de nosotras, en una situación de apuro, no seríamos capaces de hacer. No tendríamos la intuición, no digo la inteligencia, es decir, no alcanzo la comida, pero si echo piedra subirá el nivel del agua, ¿no? Es una reflexión muy sencilla, pero a veces estas cosas se nos escapan. Luego están los otros cuervos, que hacen cosas muy dignas. Está el 007, que es capaz, para coger un trozo de comida, hacer 6-7 operaciones diferentes, utilizando diferentes herramientas. La capacidad de los animales para usar herramientas, que ya en el caso de nuestros primos más cercanos, los bonobos y chimpancés, ya es tremenda, ¿no? Hay muchas anécdotas que cuenta Franz de Waal. Una de ellas es si en los chimpancés, que son muy, muy jerárquicos, si alguno de ellos encuentra alguna golosina, algo de comida sabrosa, pues el macho alfa se la quita directamente, ¿no? Entonces, en estos laboratorios, que los animales están en libertad, pero por la noche los encierran en jaulas, pues llegada la noche encierran a todos los chimpancés y al último lo hacen a cosa hecha. Cuando los demás chimpancés no ven a los operarios ni ven al chimpancé, le permiten ver cómo se esconde una golosina. El chimpancé ve que se ha escondido golosina y ve que los demás chimpancés no lo han visto. A la mañana siguiente salen todos corriendo en tropa cuando abren las puertas de la jaula. El chimpancé pasa por delante del escondite de la golosina como si no hubiera nada, ¿no? Hasta que al rato, cuando no hay ningún compañero... Como si estuviera chiflando, ¿no? Así como... Cuando no hay ningún compañero mirando, vuelve y coge su golosina y se la come él solo. Porque si lo hubiera hecho al salir todos en tropa, no habría podido comer la golosina. Bueno, las pruebas de laboratorio que hacen los primatólogos con este tipo de animales demuestran la inteligencia de estos animales, su capacidad para usar herramientas, y demuestran también este patrimonio social, emocional y cognitivo, ¿no? Hay algunas pruebas muy, muy curiosas, por ejemplo... A dos monos capuchinos que están en dos jaulas, una junto a otra, se ven. Esa es genial. Esa es preciosa. Pues a cambio de una pequeña tarea, que es entregar una piedrecita, el mono capuchino entrega una piedrecita a la operadora y esta le corresponde con una rodajita de pepino. El pepino está bueno, está bien, se lo comen con ganas, pero son más ricas las uvas. Entonces, a la segunda o tercera operación, al mono A, en vez de darle... su rodajita de pepino, le dan un grano de uva. Y el mono B ve que están recompensando mejor al mono A que a él, porque a él le han dado pepino otra vez. Se vuelve a repetir la operación y vuelven a discriminar al mono B dándole al A uva y al B pepino. Y el mono B se indigna. Y rehúsa seguir participando en la prueba. Es decir... Bueno, de hecho le arroja el pepino a la operadora. Le arroja el pepino directamente. Te vayas ya, hombre, de aquí. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Eso es uno de los vídeos de Franz de Waal que se rescatan muy bien tecleando la empatía en monos capuchinos, ¿no? El sentido de equidad. Porque luego hay otras pruebas también donde se demuestra la empatía entre monos, ¿no? Si estos animales, el mono capuchino, que está muy lejos genéticamente del Homo sapiens, no es como un bonobo, un chimpancé, que están genéticamente muy cerca. Si estos animales, que están muy lejos, millones de años a distancia genéticamente del Homo sapiens, tienen ya este sentido de la equidad, quiere decir que estos sentimientos que tenemos los sapiens, la equidad, la compasión, la cooperación, estos son sentimientos que se han ensayado durante millones de años, que se han ensayado en la naturaleza durante millones de años. Entonces, es conveniente, es obligado, yo creo, más que conveniente, es obligado que sepamos que hay otros animales, toda la gama de especies vivas, los más próximos a nosotros, más todavía, pero hay otros animales que tienen habilidades y capacidades emocionales, sociales y de cooperación tremendas, bárbaras. Que no nos creamos el ombligo del mundo. A mí, hoy especialmente, cuando estaba preparando la clase, como decís vosotros, pues se me ha abrido a la mente el objeto espacial este que llega hoy a Marte, a las 10 de la noche. La sonda... A las 10 de la noche amartiza, creo que se llama. Amartiza, claro. Amartizar. No aterriza. Amartiza en Marte un vehículo que se llama Perseverance, que lleva siete meses, viajando. Lo primero que se me ocurre cuando leo estas cosas, lo digo porque parece que somos muy listos, ¿eh? Y yo creo que llegar a Marte, vamos, no tiene ni comparación con el trabajo que hace cualquier célula del cuerpo humano, que es un organismo vivo, con una complejidad bárbara, ¿no? Que la naturaleza es capaz de construir seres vivos muchísimo más potentes que cualquier objeto espacial que construyamos el Homo sapiens. Pues esta sonda, la Perseverance, que llega hoy a Marte, que lleva 7 meses de viaje, ha estado viajando 210 días, ¿vale? Lo primero que se me ocurre es que en 210 días han muerto por hambre en la Tierra 6 millones de personas. Todos los días mueren por hambre o por causas asociadas al hambre en el planeta Tierra, mueren entre 25 y 30 mil personas. En 200 días han muerto 6 millones de personas por hambre. Mientras estábamos dilapidando un montón de recursos en mandar una nave a Marte. Entonces, bueno, esto demuestra un poco cuáles son las prioridades, ¿no? Somos capaces de hacer una inversión, supuestamente dirían los científicos, bueno, es que gracias a lo que esta nave nos aporta, salvaremos vidas. Bueno, yo creo que salvaríamos más vidas, bastante más vidas, si aplicáramos esos recursos directamente a salvar vidas. Porque luego, al fin y al cabo, las vidas que salvamos son las de los hombres blancos ricos que vivimos en Occidente, porque las vacunas no llegan a los países en vías de desarrollo o a los países empobrecidos. Con esto que estás diciendo, Guillermo, creo que tú has hecho la entradilla a su siguiente, ¿no? Y es que cuando hablabas de que los capuchinos, que son tan genéticamente tan lejanos, ¿eh?, a la evolución del sapiens, ¿no?, de nosotras, ¿no?, estaba pensando que estabas dándome a entender de alguna manera, bueno, que si animales que con los que tenemos tanta distancia y nosotros por lo tanto somos bastante más inteligentes que ellos, mucho más evolucionados, ¿cómo es posible que esos sentimientos de equidad que has hablado, de compasión, de colaboración, cómo es posible que nosotros los hayamos amortizado de una manera tan inmisericordia, ¿no? Porque si ahora vienes a traer a colación esa reflexión que acabas de hacer de que nos cuesta llegar a Marte, bueno, iba a hacer una broma un poco tonta, ¿no? Ellos llegan a Marte y nosotros, fíjate qué rápido hemos llegado y estamos a jueves, ¿no? O sea que, pero bueno, eso es una broma tonta, que va de las tonterías que a mí se me ocurren, ¿no? Quiero decir con eso, bueno, que es paradigmático, ¿no? Que es muy para valorarlo, ¿no? Que nosotras estemos aquí creyéndonos los reyes del mambo y las reinas del mambo y que a cambio no seamos capaces de darnos cuenta, ¿eh?, de o hayamos amortizado esos sentimientos que decimos que son tan humanos. Claro. Es tan que humanos son. Esa es la moraleja. Ojalá tuviéramos el sentido de equidad que tienen los monos capuchinos. Ojalá tuviéramos el sentido de cooperación y la capacidad de sentir compasión y la capacidad de empatizar que tienen los bonobos o los chimpancés. Pero lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, pero el sistema impide que aflore. Lo tenemos porque está en nuestros genes. Esto, ya he dicho antes que son millones de años de evolución donde hemos ido heredando en nuestros genes, se han ido incrustando la empatía, la compasión, la cooperación. Pero ahora, en la práctica, estos animales, algunos muy cerca de nosotros, bonobos y chimpancés, otros muy lejos, como los monos capuchinos, tienen este sentido mucho más desarrollado. ¿Por qué? Pues porque el sistema se ha ocupado en como tú has dicho antes, en amortizarlo. Y entonces, pues parece que ya no nos espantamos de estas cosas, ¿no? Yo sí me espanto. Cuando una nave llega a Marte, yo me espanto. ¿En qué medida eso está contribuyendo a que, si en el mundo hay 800 millones de personas que pasan hambre, 800 millones, y más de 1.500 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, por Dios, ¿cómo es que estamos mandando sondas a Marte. Vamos a aplicar esos recursos en el alcanzar la igualdad. Lo que los monos capuchinos hacían muy bien. Es decir, aquí todos iguales, ¿eh? Aquí o hay pepino para todos o hay uvas para todos. Bueno. Sí, y hombre, y un poco también que contribuir a relativizar la inteligencia humana, ¿no? Nuestra inteligencia, no somos mucho más inteligentes que bonobos y chimpancés. Lo que ocurre es que ese poquito más de inteligencia que tenemos lo hemos podido aplicar en soluciones tecnológicas. Pero ojo, soluciones tecnológicas que no está nada claro que nos estén llevando hacia adelante. Ahora se habla mucho del fraude del neolítico. Durante mucho tiempo se ha dicho que gracias a la agricultura y ganadería y luego al desarrollo posterior de otros conocimientos, pues el Homo sapiens hemos conseguido unos niveles de bienestar. No es cierto, es que no es cierto, es que ya los antropólogos ya han visto que que en el neolítico los homos que había entonces, llámese Neandertal o llámese Erectus habilis o como sea, porque había muchas especies de homo, los homos pues eran mucho más sanos que nosotros, vivían como vivimos nosotros, 60, 70, 80 años, tenían muy buena dentición, no tenían problemas, sus esqueletos eran esqueletos que estaban mucho mejor conservado, digamos, que los nuestros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la agricultura, en el esqueleto del agricultor, pues produce grandes efectos, ¿no? Dentición, estado de salud, viviendo en pequeñas hordas de 40, 50 ejemplares sin jerarquías, con muchísimo tiempo libre. Se calcula que en el neolítico, pues el sapiens trabajaba 3-4 horas diarias y ya está, y el resto se dedicaba a pintar cuevas, ¿no? O a relacionarse, o a divertirse y a danzar. Entonces, es que, claro, pongamos en cuestión este paradigma, ¿no? De que la inteligencia ha conseguido que el Homo sapiens lleguemos. No, mire usted, nosotras, en pleno siglo XXI, no vivimos mucho mejor que vivían en el Neolítico. Eso no es cierto. Me está reventando. En un mundo en el que trabajas 8 horas y todavía te quedan otras tantas horas, y si eres mujer ya no te lo cuento, y todo el tiempo que tienes es poco, y estudiar y reformarte y formarte. Pues más tiempo libre, mejores relaciones comunitarias, sin jerarquías, con mejor control poblacional, porque tenían menos hijos de mujer como consecuencia de la larga lactancia, mejor dentición, sin caries, más sanos, con un aparato locomotor mejor conservado, con una mejor alimentación, mucho más variada, tanto en calidad como en abundancia. La aparición de la agricultura y la ganadería redujo mucho la dieta del sapiens, la redujo a la mínima expresión. Hay muchos seres humanos viviendo en la tierra alimentándose de maíz o de arroz, y pare usted de contar. Bueno, vamos a relativizarlo todo, ¿no? Y estamos en la senda, no estamos en la senda correcta. Esta no es la senda correcta. No vamos por el buen camino. Guillermo, dame una buena noticia, hombre. No me dejes que... No pues me, buena... maestro, que he hecho la mitad de las tareas, las he hecho medio bien, y me vas a dejar con un sabor agridulce, ¿no? La buena tarea es el sopapo que nos va a rear Gaia y esa crisis energética y esa crisis climática que nos va a hacer, ojalá, retroceder al neolítico. Madre mía. Esa es la buena noticia. Hoy Guillermo nos trae pa' permanencia, como antiguamente se decía. Hazme las tareas y te quedas de permanencia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Como siempre, reflexiones que abren un sesgo de luz, o al menos de interrogación, ¿no? De que ni todo es tan perfecto, ni todo marcha tan estupendamente, ¿no? Hay un libro precioso que se llama Civilizados hasta la muerte, de Christopher Ryan, que explica muy bien el fraude del neolítico y que nos hace, ese sí que nos hace reflexionar sobre el supuesto avance de la tecnología. Civilizados hasta la muerte. ¿De quién? Christopher Ryan. Está en Capitán Swing. Bueno, si te creáis en un buscador Civilizados hasta la muerte, Capitán Swing sale seguro. Vale. Gracias, Guillermo. A vosotras, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. que estás sumergido, humillado.